Pues buenas noches, bienvenidos a este acto en el que vamos a presentar esta publicación que tenemos aquí. Una publicación muy especial porque contiene a su vez como dos publicaciones, dos bloques, luego lo vamos a saber mejor de mano de sus autores, que son Otro decir por decir, de Víctor Gómez, del poeta Víctor Gómez, y Entre decir, de la artista Natalie Bellón, a partir de textos de Víctor Gómez. Este libro, esta publicación, ha sido editada por la editorial madrileña Tigres de Papel en su colección Poenomas. Muchas gracias a La Fuga, a Luis Gallego, por acoger esta actividad y por siempre propiciar actos interesantes en su programación. Muchas gracias por su generosidad y por su hospitalidad. Muchas gracias aquí a los autores por acompañarnos, por regalarnos su presencia, especialmente gracias a Víctor, que ha venido desde muy lejos, desde Valencia, para estar aquí esta noche con nosotros. Y muchas gracias a todos ustedes por querer compartir este ratito, por acercarse aquí en esta noche ya, por fin parece mentira, de otoño, ¿no? Por fin parece que ha llegado. Bueno, mi nombre es José María Gómez Valero y me ha sido encomendada la gozosa tarea de presentar a estos autores y también de invitar a la lectura de este estupendo libro. Desde que hace poquito me acercaron este libro a sus autores, he tenido la ocasión de leerlo atentamente, de recorrerlo intensamente en un par de ocasiones. Y me he quedado con la sensación de que me restan muchas lecturas por hacerle, de que me aguardan diferentes travesías por sus páginas y sus recovecos. Siento que esas otras lecturas las necesito o las necesitaré, que esas lecturas me llaman, y no porque me resulte la obra confusa o haya descarrilado en su discurso y que requiera por ello regresar al libro. No se trata de eso. Hablo de eso que sentimos cuando un libro o cualquier obra artística es inagotable en tanto que ofrece una gran riqueza de planteamientos y de posibilidades, de vías fértiles para el pensar y el hacer, de preguntas, de cuestionamientos reveladores. Todo ello a través, como hacen estos autores, de múltiples puertas para entrar y salir de un laberinto en el que nos perdemos y nos reconocemos. Víctor Gómez ha tramado en este Otro decir por decir un ejercicio poético apasionante. Apasionante porque la lucidez de su pensamiento, de su propuesta, nos invita a emprender juntos una aventura de la que de un modo u otro regresaremos transformados, removidos en nuestra mirada sobre el mundo y las palabras que lo cuentan, y también removidos en nuestra mirada sobre nosotros y el lenguaje que somos. Porque Otro decir por decir es, antes que otra cosa, creo, un libro sobre el lenguaje. Un libro sobre el lenguaje de la poesía, sobre el lenguaje de lo que no tiene lenguaje o voz. Un libro sobre el lenguaje de la verdad y de lo frágil que resiste frente al lenguaje del poder y sus infinitos simulacros. Un libro sobre el lenguaje de quienes abisman en la revolución de mirarse en el corazón del adentro con los ojos de las afueras. Un libro sobre el lenguaje de los asombros, de lo por decir, de lo por saber. Un libro sobre el lenguaje de la ternura, del encuentro, del darse, a pesar de todas las dificultades. Este abordaje poético, este abismarse de Víctor Gómez, está sostenido en todo momento por una voz tremendamente valiente, descarnadamente honesta. Solo así podía concebirse y escribirse un texto como este. Solo así puede haber verdad, pasión, revolución. En este punto le agradezco a Víctor la desnudez, ese arrojarse, ese enfrentarse a sí mismo, porque eso nos invita a hacerlo cada cual con nosotros mismos. Gracias, Víctor, por toda valentía a la hora de escribir este libro. Esa voz de Víctor es muy cercana, realmente cercana, porque tiembla, porque duda, porque se interroga, a la par que nosotros lo hacemos en la lectura. Y a la par que cercano, su decir es exigente y nos exige atención, nos exige escucha plena, ojos limpios. Es un decir preciso, riguroso en todo momento en la elaboración y el desarrollo del discurso que trama. Resuena aún el combate cuerpo a cuerpo de Víctor con cada palabra, con cada no palabra. Otro decir por decir. Seguimos hablando de la parte textual del libro. Sí que hacía calor. Otro decir por decir. Seguimos hablando de la parte más textual del libro. Otro decir por decir se estructura en tres partes bien diferenciadas y bien articuladas entre ellas. Por cierto, tanto la estructuración como la articulación de esas partes, cuando ustedes lo lean, estén atentos porque esa articulación construye también un sentido interesantísimo en el global del libro, ¿no? La primera parte, la más amplia y que lleva por título el mismo libro, el del mismo libro, otro decir por decir, es un delicioso itinerario en el que podremos mano a mano con el autor pensar y preguntarnos sobre asuntos que se trenzan y dialogan. Por ejemplo, el atreverse a decir lo que no se puede decir, el atreverse a decir verdad. Decía Joan Brossa en ese poema que se llama Nostalgia, decía: oh, verdades permanentes, aunque silenciosas por falta de expresión. De eso nos habla también Víctor Gómez. También nos habla del decir no y de cómo decimos no en esta realidad. Nos habla de lo inútil como aquello que nos salva, de lo frágil, de lo pequeño, de lo infraordinario. Nos habla del lenguaje de la imaginación. Nos habla de la importancia de lo que no se ve o de lo que calla, lo que se esconde, lo que es invisible, lo que está en el vacío del vacío. Nos habla del desprendimiento, del despojarse, del desnudarse, del desanudarse. Nos habla sobre todo de la poesía y del lenguaje y de la importancia de la lectura, de la relectura, de la escritura. Y nos habla también y sobre todo de lo otro, de lo diferente, de lo que está fuera. Y en ese sentido, de la salud de los vínculos que establecemos con ese otro, con ese afuera. Ese será un asunto central no solo en esta parte del libro, sino en el resto. Esta primera parte acaba con un par de textos, que son otras voces, otros poetas, luego nos hablará Víctor de ellos, que son textos de Aban Itaín, y textos de B.D., otros poetas de Víctor, otros poetas que también son Víctor. Víctor se interroga y nos interroga. El libro está plagado de preguntas todo el tiempo, lleno de interrogaciones, preguntas que no aspiran a responderse más que en la reflexión colectiva. Porque poesía, ante todo, poesía es preguntarse, poner el mundo patas arriba, poner el mundo y a uno mismo en cuestionamiento, entre interrogaciones, como hacía el maestro Agustín García Calvo con su propio nombre, para poder crecer más allá de los dictados de la realidad. Es habitual también encontrarse en el libro, y me encanta cuando me las encuentro en su lectura, en el libro de Víctor, con interpelaciones directas a los lectores, interpelaciones que nos animan directamente a la acción, con naturalidad además. Es habitual encontrarse expresiones como guitarrea, deseducate, o me encanta esta, la de cuerpea, ¿no? Cuando las palabras se cansan o cuando estamos agotados de entablar nuestra acción con palabras, de repente cuerpea, ese acercamiento a la materia. La segunda parte del libro lleva por título No, diario de Manhattan, y está escrito en forma de diario. Abarca varias fechas del mes de junio de 2015, así como de septiembre de ese mismo año. Me gustaría destacar en este no diario precisamente esos textos finales, los que aluden a septiembre. Resaca en septiembre del buen vino de Manhattan y aquellas fechas del mejor aprendizaje, el desaprender. Son anotaciones a pie de día, son anotaciones a pie de vida. Escritos afilados y emocionantes que no hacen sino continuar, ir completando el puzzle, el viaje vibrante del que partimos y que nos irá acercando a la última parte del libro, que se llama Tú, y tú de dos maneras, tú como nombre, por nombre personal tú, y tú como la expresión inglesa dos, tú dos y tú, pronombre personal. Pero esto lo explica mucho mejor Víctor Gómez en la última parte del libro, en la que nos regala también algunas reflexiones sobre su propio proceso creativo. De este modo nos explica esa última parte. Tú quieres dar cuenta del 2 de esta oridad, de la urgencia para muchos, pues es cuestión de vida o muerte, de esclavitud o liberación, que rechacemos la guerra sin cuartel contra los torcidos de la historia que tan feroz y sistemáticamente impulsa esa hidra de 100 cabezas que es el capitalismo. Tú expone que es el 2 la clave por resolver al dilema de la gran tragedia de nuestro presente y sus derivas. Este nuevo proyecto, tú, hace el juego entre lo singular, tú, y el plural, tú, 2. Si una singularidad basada en el yo, en el egoísmo y egocentrismo y egolatría, ha dado esta sociedad como resultado, quizás sea momento de cambiar nuestra conciencia personal, asumiendo que somos lo que amamos, es decir, un tú que precisa de un otro tú para ser una persona lograda y orientada hacia la plenitud. Por otro lado, decir que el libro que nos regala Víctor está plagado de ese tú, de ese 2, o 3, o 4, o 5, porque cuando hablamos de 2 no estamos hablando de uno y uno, de una pareja, de un diálogo, estamos hablando de un tú que son muchos. Ese diálogo con lo permanente, con lo otro, que construye algo nuevo. Víctor lo lleva a la práctica en su propia obra. Así en el libro hablan, aparecen, se citan a numerosos autores con los que las palabras de Víctor se enredan, resultando textos aún más fértiles, certeros y enriquecedores. Encontraremos en algunos puntos del libro las voces, las presencias, los vuelos de Antonio Méndez Rubio, de Jorge Rietschmann, de Zygmunt Bauman, de Antonio Gamoneda, de Javier Gil, Raúl Zurita, y dedicatorias y homenajes a otros tantos, por ejemplo, Laura Casiella, Ernesto García López, Emily Dickinson, Chantal Maillard, Antonio Crespo, o alusiones a obras literarias o artísticas. Quiero recordar ahora la cita que aparece de Leolo, esa película maravillosa de Jean-Claude Lezon, que dice: solo le pido un libro que me recuerde la urgencia de actuar. Solo le pido un libro que me recuerde la urgencia de actuar. Y en todo ese diálogo, en esa interacción, llegamos a la otra parte de la publicación, Entre decir, en la que Nathalie Bellon desarrolla una finísima y certera mirada poética para llevar al discurso gráfico la poesía, el pensamiento de Víctor Gómez. Lo hace a través de 5 aproximaciones, de 5 secuencias diferentes, cada una elaborada a partir de un fragmento del libro Otro decir por decir. Poesía gráfica, poesía hecha viñeta, poesía hecha cómic. No se lo pierdan. De este modo, ya lo verán, Nathalie consigue no solo hacer gráfica, dibujo vivo, un poema, sino construir un poema nuevo, diferente, con otras resonancias a partir de su imaginario y sus hallazgos, a partir de su visión y sus perspectivas. Con este trabajo, Nathalie Bellon continúa la línea que emprendió, por ejemplo, con Exploradoras, el álbum que tuvimos el gusto de editar en Libros de la Herida el año pasado, y que es un álbum de poesía gráfica, Exploradoras, en la que hacía un trabajo similar de investigación, de inmersión en lo poético, en la que Nathalie ponía gráficas, desarrollo gráfico, a 12 autoras españolas contemporáneas, 12 poetas españolas. ¿Por qué entredecir? ¿Por qué ese entredecir de Nathalie Bellon? Me voy a aventurar a 3 líneas de explicación, a falta de lo que nos cuente Nathalie, que seguro que es la que nos lo contará mejor. Primero, es entredecir en el sentido que hablábamos, la forma de entredecir, de hacer esa mezcla entre el dibujo y el poema. Hablábamos de esa secuenciación gráfica y de ese texto nuevo que se construye y que depara otra sugerencia. Ese es un primer nivel de entredecir. Segundo, que ese texto nuevo resultante, conformado por su imaginario, no cierra nunca su sentido. No lo agota ni lo ceniza, sino que lo deja entreabierto, lo deja entrever, lo entredice. Y tercero, la selección de cada uno de los 5 fragmentos. y su ordenación y su articulación a la hora de hacer los poemas gráficos constituye ya de por sí una muy interesante lección y supone un entretejer, supone un entrelazar esas partes, otra vez un entredecir, a la vez que un entresacar de ese gran texto de Víctor, ¿no? Desde luego, Nathalie Bellon ha construido en esas páginas finales un mundo en el que las palabras de Víctor nos sorprenden de otro modo, alcanzan otros vuelos. Y estos vuelos son posibles gracias a que Nathalie, las alas, las verdaderas y múltiples alas de cada texto, les ha sabido crear esas alas, a esas alas un cielo posible. Enhorabuena por tu mirada, Nathalie, y por la audacia de enfrentarse a estos retos tan lindos. Destacar también que Nathalie Bellon es la responsable del diseño gráfico del interior de la publicación, en lo que respecta a las capitulaciones. Cada capítulo se abre con una página en la que, aparte del título, aparece un trabajo gráfico ilustrativo de Nathalie Bellon, que no es ni mucho menos accesorio, sino que ya verán cuando tengan el libro en las manos cómo aporta relevancia a lo que se dice. Un trabajo elegante y exquisito que ayuda sin duda a sentir esas transiciones del libro de una forma más viva. Y ahora, como le toca hablar a ellos, simplemente algunas anotaciones sobre Víctor y sobre Nathalie. Víctor, ya hemos dicho que viene desde Valencia, es madrileño, que reside en Valencia hace muchos años. Aparte de poeta, Víctor es editor y agitador cultural de hace muchos años. Sus libros anteriores a este son Incompleto, publicado en Ediciones del 4 de agosto en 2010, Pobreza, en Calambur en el 2013, Bailas, Nueve aproximaciones al cuerpo, ejemplar único, 2015, y justo antes de este libro que hoy presentamos, el poemario Mediodía, que es la editorial Eolas. En su labor de editor ha publicado en Fundaciones Inquietud a Tomás Segovia, a Hugo Gola, Chantal Maillard, Eduardo Milán y un buen puñado de autores interesantes. En la editorial Amargor dirige la colección de poesía y de pensamiento 11, que si no me equivoco lleva ya casi 20 autores publicados entre españoles y latinoamericanos. Y coordina ciclos de poesía en Valencia, en una actividad siempre permanente, colectiva, con la librería Primado, esa otra librería cómplice como que tenemos la posibilidad de disfrutar en Valencia. De Nathalie Bellon, aparte de lo ya dicho, decir que es licenciada en Bellas Artes, máster en Artes Escénicas, que vive en Sevilla, donde trabaja como ilustradora, como dibujante, diseñadora gráfica, maquetadora para distintos lugares, publicaciones, especialista en el mundo del fanzine, también suele practicar eso que ya le gusta llamar a ella cartelería de guerrilla, esa cartelería de calle y activa siempre. Y como decíamos antes, tiene antes que esta otra publicación que es Exploradoras, que como decía, es un trabajo, bueno, que vamos a decir si además fuimos editores de ese trabajo, un trabajo que nos encanta y que esperamos que, como ya se está viendo, depare otros cursos de acción como el que se puede ver ahora en la publicación que trama con Víctor Gómez. Yo lo dejo aquí y bueno, simplemente reflexionando nuevamente sobre el título, ¿no? Ese título que dice otro decir por decir, puede ser otro decir que está por venir, otro decir que está todavía por decir, o otro decir por decir más, ¿no? Hace ese juego tan interesante que nos da que pensar, ¿no? Uno quiere pensar que ese otro decir por decir, el que está por llegar, el que Víctor celebra y aguarda y anima en sus textos, que ese otro decir por decir igual no está por decir, sino que está diciendo constantemente todo el tiempo, y que ese otro decir por decir creo que lo vamos a comprobar ahora mismo. Así que muchas gracias a vosotros por estar aquí, muchas gracias a ellos por su compañía, y yo creo que le podemos dar la bienvenida con un fuerte aplauso a Víctor Gómez y a Nathalie Bellon. Yo, si hablo desde aquí abajo, se me escucha bien, ¿no? Sí. Bueno, pues voy a empezar agradeciendo a José este desglose estupendo del libro. Y nosotros hemos quedado en que vamos a hablar poquillo, porque como tenemos una parte visual y nos gusta después la charla que se pueda generar, preferimos eso. Y hoy sí que me gustaría especialmente, ya que mi primer libro se lo dediqué a una persona especial, dedicarle esta presentación a otra persona muy especial, que es un pilar muy importante y que es la madre que me parió, que está por aquí. Y ahora sí voy a hablar de esto, pues. A ver, este verano, en todo el barullo mental que suponen los veranos, me llama Víctor para decirme que esto estaba en el horno ya prácticamente, a punto de salir, y él quería que las portadillas que separan los tres libros que tenía, porque ahora son cuatro, pero los tres libros que componen otro Decir por Decir, que me daba total libertad para que yo interpretara, hiciera algo con aquello, con la casualidad de que en ese tiempo yo acababa de terminar de ilustrar un poema que, aunque no aparece en este libro de forma escrita, sí aparece de forma gráfica, que es el quinto poema con el que se cierra Entre Decir, que además, y para el que sea así más atento, es el único que en realidad tiene un ritmo poético, porque este libro, aunque es un libro de poesía o sobre poesía y es poético, tiene una estructura no de verso, es una estructura de diálogo. Lo que cuando me lo leí por primera vez fue una maravilla, porque es como estar con Víctor en un bar tomando cervezas y hablando de mil cosas. Por cierto, yo no tomo cerveza. El invitado no toma cerveza. ¿O? Y era como un estar charlando con Víctor vivamente de poesía. El libro lo que me sugería era hablar con Víctor. Y eso me gusta, porque me gusta mucho. En fin, desde que nos conocemos gustamos de hablarnos y de vernos más. Y bueno, lo que yo le propuse a Víctor para separar cada capítulo en un primer momento, pues fue una secuencia extraída de los de cada capítulo, y va extrayendo una secuencia. Pero, este hombre pues no le... En fin, lo que salió, dijo que esto hace falta un capítulo para poner esto tenemos que separarlo y ya veremos lo que ponemos de portada. Y cogimos ahora lo veréis, gracias Mónica, los garabatillos estos que por capítulos van cerrando el libro hasta que ya se comen con la parte del dibujo, que es la última. Entonces, sí, Entre Decir es todo lo lindo que ha hablado José, porque siempre representa una palabra que tiene significado, pues, que le demos cada uno. Entre Decir era para mí un leer entre las líneas, una relectura, un leer entre líneas. Y lo de Decir, pues, porque aquí la amiga Anne y yo pues estuvimos haciendo juegos de palabras que nos gustan, así, tardes de cerveza y juegos de palabras. Tiki, tiki, tiki, tiki, tiki. Y bueno, pues jugaba muy bien, y pues eso. En fin, cojo cinco textos de Víctor que corresponden, son tres textos, uno de cada parte, y después hicimos uno extra porque nos apetecía, y esto ha salido ha salido así, si como no sigo pidiéndolo, claro. Pues me apetece otro, pues vamos a meterle esto, pues el poema que tenías hecho que se había quedado colgado, pues lo vamos a meter también porque nos apetece. Y es, pues, siguiendo la línea que con la que yo mezclo el cómic y la poesía, que es la línea que me parece a mi forma de componer más lógica, siguen siendo pensamientos o ocurrencias de personajes a la hora de desarrollar acciones. Y en esta, pues, me he recreado con historias que tenía en el tintero, me he recreado con historias nuevas. Hay una historia que me hacía especialísima ilusión dibujar y me ha parecido increíble poderla encorsetada aquí bien, que fue una historia que vi como espectadora, bueno, que vi que, a saber, igual eso no era lo que estaba pasando, pero a mí me parecía que era lo que estaba pasando, un día de playa en la playa Fenicia de Málaga, una playita muy buena, una cala muy estupenda, que si vais por allí y os gusta tomar eso en Bolinchi, la recomiendo muchísimo, porque se está muy a gustillo. Y mezclé historias, y la última historia, la del poema quinto, también es otra invención también. Pues siempre queriendo contar el entorno, queriendo contar lo que nos rodea, lo que pasa desapercibido. La historia de Playa Fenicia para mí era como dos generaciones raras de personajes mezclándose en una playa nudista y desvelándose, estando ahí familiarmente, tan tranquilamente, sin que ello supusiera ni escándalo ni nada. Y bueno, yo he disfrutado mucho, como siempre, me encanta que me enreden, me encanta, y Víctor es un especialista del enredo, eso es una cosa que compartimos lindamente, que la cabeza nos va más rápido que el habla, y siempre andamos enredando en mis cosillas. Y es un placer trabajar en este, y eso es lo que nos queda, también está siendo un placer. Y ahora lo que voy a pasar, pues para no enredar mucho más, es a recitar, a leer los extractos que he sacado, que he entresacado de Otro Decir por Decir, y presentando un poco los capítulos, y a la Víctor los habla de los capítulos a los que pertenece cada uno. Va a ir esto en riguroso orden de aparición, sin más comedura de cabeza, y como son textos muy, muy, muy breves, pues los vamos a hilar chachimente. Querido, empezar a ser sin relojes y alfileres. Imbatible y paciente observador. Lee atentamente aquello que está por mostrarse, por acogerte, por expulsarte una y otra vez, mientras respires. Respirar es el primer acto de lectura. Expirar, el primer acto de escritura. A veces no va mal hacer el boca a boca, pero luego has de seguir tú sola. Lo invisible está dentro de lo visible. Tómate tu tiempo. El tiempo está dentro de lo invisible. Es ese vacío donde inventas el tiempo. Morada y senda. He decidido aprender a hablar chino y medio. Han Yu. Ushi, Nande. Como todo lo que tiene que ver con el amor y la poesía. Hui Che Wei, Yu Fu. Hay que descentrarse. Practicar otras gramáticas creativas. Bordear caminos. Escuchar lo que hablan en la calle los que traen otra lengua. Me interesa, pues, la poesía que sea un campo minado, una fuga de la propia poesía, o un misterio no religioso. Sino natural, físico y sensorial, horizontal, místico, sin amos, sin fortaleza o ciudad sagrada, sin jueces. Y este último poema es el que hice fuera del libro, el que hemos metido aquí. Y en fin, fue un texto que me dejó Víctor para un enredo entre nosotros, que salió o no salió, y dije, pues yo tengo que dibujarlo porque me gustaba mucho el texto, y aquí está. En fin, me oculto en la rutina, sonrío, reparto tarjetas, hablo con corrección, invento. El maniquí para un traje oscuro y elegante. Solo yo oigo en la rotura separarse el hueso. Ale. Listo. Ahora os voy a dejar con el compañero Víctor, que os va a explicar. Bueno, pues muchas gracias a todos por venir. Gracias a Luis siempre por la hospitalidad, a José María, a David, a Cecilia, bueno, todas, Aurora, la gente que está aquí uno por uno. Me gustaría poderle dar las gracias de corazón, ¿vale? Después de las palabras de José María, no creo oportuno que yo diga nada sobre lo que el libro pudiera ser, ¿vale? Porque en realidad cada libro es lo que el lector, pues cuando lo coge, rasca y se apropia, ¿no? Y eso tiene mucho más valor que lo que pueda decir el que lo ha escrito, porque ya bastante con intentar dejar unas líneas ahí. Con lo cual voy a pasar prácticamente directamente a la lectura. Sí que me ha comentado Natalie que comentáramos esas partes de la separación. Sí, las separaciones, porque siguiendo al hilo de lo que comentaba José María, el libro está dividido en varias partes. Una, la primera sería Otro decir por decir, la segunda sería No diario Manhattan, ¿vale? La tercera sería Tú, ¿vale? Y hay un epígono que está incluida en la tercera parte, puede ser la cuarta parte, y la quinta es Entre decir, que ya es el segundo libro, ¿vale? Sobre el enredo que comentaba Natalie, bueno, yo conozco a Natalie porque vine a Valencia a presentar Exploradoras. Nos conocíamos de antes, de aquí, un fin de semana. Bueno, nos conocimos un fin de semana muy divertido porque yo estoy sordo y ella, pues, tiene una famosa dislexia. Estábamos en un sitio con mucho ruido y con mucha cerveza. Entonces, durante unos 15 minutos estuvimos teniendo una conversación muy interesante porque ninguno de los dos sabía lo que estaba el otro diciendo, poniendo caras. Entonces hubo un momento que los dos sentimos la necesidad de sincerarnos y dijimos a la vez, soy disléxica, soy sordo. Bueno, eso generó una gran unión que hasta hoy ha mantenido fuerte, ¿no? Porque nos quitó todos los complejos, yo de sordo y bueno, eso fue el principio de una amistad. Pero luego cuando me plantearon lo de presentar Exploradoras, lo que sentí es una gratificación tremenda, porque yo siempre he sido una persona seguidora de los cómics, desde que recuerdo, desde que tengo memoria, empezando con Asterix y Obelix y con tebeos infantiles, hasta hoy de adulto que sigo viendo cómics. Siempre me ha parecido prodigioso lo que a veces una sola viñeta te puede sugerir, ¿no? Cuando vi el libro de Exploradoras, que yo nunca había pensado la combinación de escritoras como Laura Giordani o como Paca Aguirre, o verlas en cómic, eso me produjo una gran sorpresa, una gran necesidad de más. doy fe que la mitad de los libros que se hayan vendido de Exploradora los ha comprado este caballero y los ha regalado por todo, bueno, todo el mundo. Eso no, pero algunos sí. El caso es que cuando acabé en verano tenía ya el libro revisado y revisado y ya no sabía qué hacer con él. Entonces es cuando le planteé a Natalia, como ha contado todo el tema, y la fui enredando porque yo lo que quería en realidad era hacer un libro a cuatro manos, ¿no? En realidad no hay dos libros, hay un solo libro. Un libro hecho a dos... Bueno, en realidad es un planteamiento válido que hay dos libros y es un planteamiento válido que hay un solo libro, ¿eh? Porque en realidad físicamente está en un solo libro, ¿vale? Lo que hay es dos autores y esto nos llevaría a lo que comentaba José María del tú, ¿vale? Ahí lo voy a dejar, ¿vale? Desde luego la segunda parte de ella a mí me interesa mucho porque es más poética que la primera, en cuanto a que con muchas menos páginas y con mucho menos esfuerzo, con una economía real, consigue el mismo impacto o más que intento yo conseguir con el triple de páginas, ¿no? Entonces en ese sentido es una alegría, porque cada viñeta, cada momento, cada una de las partes está entrelazándose con las otras historias ahí, generando algo tan potente más que lo que intentaba el libro, con lo cual encima es una deuda de gratitud con ella, ¿vale? Y sin más voy a ir leyendo de las partes, no lo voy a hacer muy largo porque es un poco denso y interesaría más si luego interactuamos todos, hablamos o tomamos una cerveza y vamos comentando qué os ha parecido el proyecto de este libro y ya está, ¿vale? La primera parte lleva dos citas, una de Dugna Barnes y otra de Chus Pato. La de Chus Pato está en gallego y está traducida por Ana Gorría. Dice, la teoría es esa violencia ética de lo intangible. Viene del libro Hordas de escritura, seguido de Secesión, que apareció publicado en Transatlántica por Bow, una colección que dirige Edmundo Garrido, un poeta y estudioso chileno que ha estado muchos años viviendo en Madrid y ha conseguido aglutinar una colección muy interesante de escritura creativa, no previsible. Y lo de escritura creativa quizás valdría para este libro, como aproximación a lo que podría ser, o quisiera ser, o le gustaría ser, escritura creativa. Y si apuramos más para el planteamiento de un solo libro, diríamos trazos creativos, porque ella traza y yo trazo también, aunque lo mío sea una caligrafía, como la que hemos escuchado del chino, del pinyin, chino de mandarín medio, y los dibujos que lleva haciendo, ¿vale? Bien, la primera parte, como comentaba, era otro decir por decir, está dedicado a Magalí Labarda, que es una amiga de León, ¿vale? Porque fue la persona que me insistió en que sacara el libro, ya que coincidió por dificultades editoriales una y por anticipación de la otra, con una diferencia de dos meses, este libro y otro que sí que es de poesía, que es Mediodía, ¿vale? Entonces yo en principio que no quería publicarlo, quería dejar que se oxigenaran los dos libros, independientemente de que se habían concebido al mismo tiempo, en carpetas paralelas, durante un proceso en el que yo iba escribiendo y una cosa la tiraba a un cajón y la otra al otro, y los dos libros dialogan entre sí también, volvamos a dejarlo. Bien, pero bueno, fue Magalí la que me insistió, entonces digo, bueno, pues se lo voy a dedicar a Magalí. Una mierda. Y empezamos. Por no decir, decir no. ¿Qué hay que ver fuera de lo visto? ¿Quién es tu enemigo? Lo que me pide el cuerpo lo niega la luz. Lo que la luz altera me mantiene. Lo inútil, una vez más, es lo único que nos podría salvar. Entre las penas del mundo, el mundo de las penas y más cárceles que vidas. Lo inútil de la libertad. Cuando es libertad de pensar desde uno, puede llegar a ser ilegal. El lenguaje de la imaginación es la respiración del universo. Hemos de abrir las puertas. Lo que pide el cuerpo lo niega la luz. Lo que la luz desborda, inunda, excluye de ser visibles y nos mantiene en alerta. Las puertas cerradas retienen la penumbra desde la que se puede ver al tacto, oír, oler. Así, encerrarse en el afuera con los ojos detrás de las uñas es parte de la forma prelingüística que toda gramática de la creación tiene por útil. Teorízame, pide el futuro. Ámame con palabras, roces y saliva. Resemantiza con el ser erguido, cuerpea. ¿Desanudarse es mudar de desnudez? ¿El silencio es arte incontestable? Sorprende, sin embargo, su eficacia en el cuerpo de la madre naturaleza. Estoy agotado en la luz del vértigo. El cansancio de los verbos, la fábula de los nombres, que calumnian ahora que nos fuimos. ¿Quién sabría cómo decir lo a sí mismo suficiente en el lenguaje liberado del deseo de engañar? La ortodoxia mata, es el óxido del pueblo. No puedo hacer otra cosa que huir y no huir. Blaga Dimitrova dijo: no hay más pérfidos inquisidores que las palabras. En el diccionario, la palabra es una sombra que un tirano o una huérfana usarán para defender su fragilidad, avaricia o superar el miedo y la violencia del poder. Defiendo la locura de la música rock y reniego de las partituras y batutas de los notables. Aunque sé también parte del rock fue digerido por el dragón serpiente. Aunque sé también del goce de Stradivarius. La política debería ser más poética, menos prosaica. Un tú a tú, no un tú a ello. ¿Qué poéticas fluyen sin sermonear? ¿Las que lo intentan y pueden? Es un gran alivio poder despoder. El mundo entonces no es una propiedad, ni la palabra un contrato de aranceles, aduanas, ni vallas de 6 metros. Arturo Borra. Lo heterotópico entre utopías nos zarandea. Nos diferencia para unirnos. Menos palabras, cuerpea. Leer es conversar. ¿Dejarás hablar al otro? La atención es la oración natural del alma, nos recordaba Celan. Abam Ibim, 1916, iraní, profesor de matemáticas, poeta inédito, pues tenía sus 111 poemas aprendidos de memoria y los recitaba solo en pequeños círculos de amigos. Se exilió a México en 1946. Y España en 1998. Murió en Manises, Valencia, el 30 de septiembre de 1999. Abam, efímero, Ibim, hijo de, y Taim, huérfano, único. Texto de B.D. Que es, bueno, voy a leer primero el de Abam y luego leeré el otro. Deja de beber agua embotellada. ¿Por qué no bebes de las fuentes? ¿Por qué conformarse con el placer cuando puedes ganar el goce? Sí, la forma es el fondo. Y el fondo, perdónenme la violencia, es muy sucio y oscuro. ¿Ha de asombrarnos que la poesía nazca y muera y renazca en el desierto? El disparate, como la huella borrada antes del disparo, no va con los académicos, no es políticamente correcto. ¿Te avergüenza? Por otro lado, hay en el pudor de no ser un exhibicionista ni un replicante cierta amargura de ángel solitario, de loco ofensivo, de poeta sin tribu. Un buen lector hoy, en su nomadeo, en su sigiloso observar, ¿no es un rastreador de huellas y disparates? Entre dunas, todos los caminos son cambiantes. Y de los textos de B.D., autor anónimo que nació a finales de la década de los 50 del siglo XX y del que se ignora si vive aún. Criptojudío de origen español, emigró a los 13 años a Francia y de ahí no paró de viajar hasta que en el 2012 desapareció, cruzando de Francia a España. En una estación de tren de Barcelona aparecieron en una maleta de viaje unas pocas pertenencias y algunas breves anotaciones en los márgenes de un libro de botánica del siglo XIX. Firmaba con las iniciales B.D., alguien que debió conocerle más, mejor, me las pasó y contó su historia más ampliamente. He anotado solo lo que él permitiría que se publicara. Y que no os lo voy a leer entero, voy a leeros. Pellizco. Hay una tendencia demoledora a convertir ciertas poéticas. No, esto es de, perdón, me estoy repitiendo. Sí. Vale. Me parió una mujer de la calle y pasé de su vientre a un orfanato. Inmovilidad hasta que mi cabeza se aplanó por detrás y mis músculos de flácidos no podían permitirme movilidad autónoma. Desnutrido, perraquítico. ¿No viven así muchos adultos hoy en día en muchos lugares del mundo? Tres veces huérfano. Nada más nacer. A los 2 años me adoptaron mis padres y fui un niño feliz y un adolescente bien querido. Mi padre me inculcó en el amor a los libros y el afecto a los pringados de la calle y los asilos de ancianos que visitamos con frecuencia. Elogiaba la amistad y la lealtad. Falleció cuando yo tenía 19 años. Segunda orfandad. Salí adelante con el apoyo inmenso de mis seres queridos. Tercera orfandad. Murió para mí el sentido e hipnosis del capitalismo y el patriarcado en 1996, cuando nació mi primer hijo y antepusimos su madre y yo su cuidado a nuestras carreras profesionales. Lo pagamos caro y gustosamente. Sigue. Y al final dice, que mi ausencia sea la presencia de todos los olvidados y muertos por la sociedad, por la cultura, por el egocentrismo y la hipocresía, de la que me cuesta horrores no formar parte. Con estos dos autores se cierra la primera parte. No Diario Manhattan, como le comentaba Aurora, parte de una estancia de 8 días en Nueva York con mi hijo mayor, Lorenzo, y estaba basada en 2 fechas, como comentaba José María. Estando allí, yo me levantaba a las 6 de la mañana y a las 6:20 ya estaba en la calle, y hasta las 8:30, 9:30 no volvía al hotel porque mi hijo estaba durmiendo. Entonces aprovechaba para pasear, ver el ritmo de la ciudad, ¿no? Cómo despertaba, cómo empezaba la gente a entrar al trabajo y todo esto. Y la segunda parte del... Entonces yo me sentaba en una cafetería, pedía un café con leche y escribía lo que se me ocurría, ¿no? Y de ahí salió el disparate este de la primera parte de fechas. Y la segunda parte de fechas la escribí en septiembre, como una especie de resaca de las impresiones de aquel viaje, ¿no? Mezclando ya lo que la memoria está transformando, porque no es exactamente la literalidad de lo que ocurrió, porque eso es irrepetible, es irrecordable. Entonces ya hay un juego de creación entre el deseo de lo que quiso ser ese viaje, lo que fue ese viaje, y lo que de alguna manera inconsciente fui anotando en septiembre como una especie de escritura automática. Es decir, no tratando de pensar, sino dejar fluir la pluma, ¿no? Empieza el 30 de mayo. A la noche tomé vino y agua, pues era doble mi sed. 1 de junio. Uno sabe mucho de lo que no sabe nada, y debe mucho y más por todo lo que sabe para todos. Nada si todo lo que debe lo pagase y lo guardase por partida doble para ir acumulando a diario sería nada. Nada es más grande que todo, y todo no cabe en nada todavía, pero si vienes a hacer recuento, nada. 8 de junio. No escribí nada. Ahí, entre el insomnio y las cábalas, todas las preguntas. Algún que otro pellizco en las ingles. Algo de tozudez en no levantarme y anotar los relámpagos de escritura. No escribí. Es hoy, un 3 de marzo de 2016, que recuerdo el olvido. Estaba loco por pasar 8 días con mi hijo en Nueva York y guitarrear con el diablo en Broadway. 15 de junio de 2015. Labio y humeante expreso. Lo uno. Labia sabor Colombia, sin mezcla. El corcho de la botella de Barbaresco es intocable. Perímetros, pericias al límite del sorbo. Trago medias tintas del deseo. Destintar la escritura, el vino, aguar la fiesta. Dice Jerón, soñar que hay gente con él dentro del círculo, soñar que es gente que él no conoce, soñar que hablan una lengua que él no conoce. En la versión de Mercedes, y es aquí que no sé si leo o escribo o si calumnio y camino contra la vergüenza de no saber leer en las lenguas originarias del acontecer. Aunque si al principio fue el cuerpo antes que el verbo, y el verano antes que el deshielo, aún caben ecuaciones de color y vibración más sutiles que vuestra sintaxis. Aún caben sonidos de cuerda y viento. Aún caben danzas y cópulas y buceos nuevos para cada lector. Dice Raúl, letras, letritas, tumbas, dice, tumbas del amor ido, dice. Zurdo en la helada retina siluetea una gata muerta sobre los 13 lactantes. No es metáfora, ni símil. Los cartones y la lluvia roja también son parte de la obscena verdad. Jerome Rottenberg, Mercedes Rofé y Raúl Zurita, dialogando con ellos. ...22 de septiembre del 2015. ¿Cuándo va la juventud a reconocer su desinterés por el goce de lo suficiente? ¿Sabrán romper de verdad con las adicciones vacuas de sus padres? 26 de septiembre del 2015. Solaces curvas, el vino rubio de los campos no se agota y he dejado ya hace tiempo de mirarlos. La segunda parte, tú, empieza con una cita de Clarice Lispector de un libro maravilloso que se llama Un soplo de vida. Ella es todo ella, ha roto mi sistema. La bondad, cuando no es sombría, tiende a la locura. Dolor del diálogo. Porque es bella la simetría. Porque es la consecuencia, la consonancia entre la izquierda y la derecha, lo claro y lo mistérico. En los espejos se multiplican los cuerpos identitarios, pero donde hay que mirar solo hay ceniza de huesos, montones irregulares que deshace el más mínimo golpe de aire. No ya sufrimiento, líquenes que se juntan a los restos para formar los significantes de la memoria. Si la poesía no fuera diálogo, no se lanzaría al futuro para interlocutores mudos. Otra cosa es el amarse sin atenuantes o el desamor por conveniencia. De eso aún no sabemos casi nada. Casi toda la poesía se sostiene en esa falta. También sus gloriosas rivales, la mentira, la burocracia, la publicidad. Para llegar a la historia del tú tuvimos que esperar al regreso de Manhattan y resetear una máquina obsoleta que nos vendieron como la mejor herramienta del mundo, el yo moderno. ¿Puede un tú, respirar y caminar más allá del control interno de la cultura de las servidumbres voluntarias? ¿Y cómo me llamaré entonces? Tres. Centímetros para que respiren, un firme muro he ido rascando con la lengua del corazón. 4. Matraca que suena sin cesar, lo junto herido de indolencia, como si fuera a ocurrir algo sin poner nadie la vida en el asador. 13. La soledad no tiene testigos, es puro testimonio sin pantalla. 22. Lo callado. No se hace rancio, la rancia lo libera de ser defecación u obsolescencia. La primacía escapa del rencor del poder sobre lo inasible. 23. Lo invisible está dentro de lo visible. Tómate tu tiempo. El tiempo está dentro de lo invisible. Es ese vacío donde inventas el tiempo. Morada y senda. Sexo sentido. 29. El mago hacía prodigios, hasta se hizo desaparecer. Una noche hablamos sobre qué es escribir poesía y solo recuerdo con claridad aquello de la desnudez y la honestidad, aquello de escribir lo que realmente tienes que decir y aceptar que las palabras que liberan dejen llagas, dejen heridos y no se humillen ante los mojigatos ni ante los impostores. Resuelta desnudez, canta. Un sexo sentido me viene a recordar cuánta razón tenía el promiscuo santo. Y si hablamos de poesía hoy, en su ausencia, sería ofender a la verdad no reconocer que la mitad de las palabras escritas son de un cobarde al que esta noche quisiera estrangular con su corbata corporativa. Crecen flores azules y blancas en la vagina de las mujeres con nombre de soldado. Crecen hormigas carnívoras en los ovarios del hombre pájaro. Gracias. ¿Alguien se ha quedado con alguna pregunta o preferís que hagamos las preguntas en otro entorno más callejero? Se las podéis hacer vosotros. También podemos. El examen sería entonces. No sé. La segunda parte. Sí. ¿Quién ha estado atento? ¿Habéis tomado nota? Pues de nada. ¿En qué fecha fue el viaje a Nueva York? Es que tengo que responder yo. No, no, vosotros a nosotros. Ah. Bueno, un artículo es un efecto raro, ¿no? Una cosa rara. Sí. No sé si cuando se viene a escuchar un libro de poesía o no sé con qué idea veníais y si lo que ha surgido aquí ha sido raro, previsible, imprevisible, si algo os cuestiona o no, si preferís empezar con lo que ha traído la madre de Yo quería entrecantar algo. Pues entrecanta. Pero no encuentro la púa. No te he presentado porque no sabía si no, habías venido armada, cariño. Ya, ya lo sé, cariño. Yo como presentador lo desconocía. Era una sorpresa. Ah, vale, claro. Era una sorpresa. Yo no sabía si había venido armada. No he querido preguntarle nada. Sí, lo he visto, pero sabía que el cachondeo estaba luego. Digo, a ver si va. Claro, yo te he pichado, amigo. Ey, Cristo. Tonto, siéntate aquí. Sí, claro. Mira, un poquito de aquí. Vengo sin púa y en realidad... ¿Quieres algo que te haga de púa? No, voy a hacerlo así porque ya está. ¿Sí? No encuentro la púa, la he perdido por el camino y ya está. Cuéntalo. Hay un poema que me enseñó Natalie de El Entredecir, que hace una semana pues, le estuvimos dando vuelta ahí. Y es un poema que me gustó muchísimo. Ella me propuso otro que era... Pero bueno, a mí el que me cogió fue creo que es el tercero. Saqué algo esa tarde. Lo invisible, ¿no? Sí, lo invisible, el vacío, el tiempo. Lo has recitado casi de los últimos años. Yo hice algo esa tarde. Lo estoy explicando porque me ha salido algo muy raro que yo no he hecho nunca y me voy a dejar ser. Y tenía una cosa que me gustaba y de repente en casa, hace una semana o así, pues canté parte de tu poema con una melodía que no es mía, que vais a reconocer todos, y no es algo que yo suelo hacer. Entonces me sorprendió y dije, pues lo voy a dejar así. Entonces lo mismo está un poco raro y está un poco verde y todas estas cosas, pero bueno, vamos a ver. Thank you. mucho mejor cuando lo hace Celia, ¿no? Claro. Y sin fuga. Muchas sin gracias, jugar. Celia. Nada. Si es el momento, ¿no? De si alguien quiere hacer algún comentario sobre lo que hemos escuchado, sobre lo que hemos hablado, lo que nos ha explicado Víctor, lo que nos ha explicado Natalie. Quizás es un buen momento, ¿no? Yo tengo una duda, Víctor. Ahí en la sí, pues en el proceso de lectura siempre me paraba a pensar en ello. Las tres partes son muy diferentes, pero al mismo tiempo forman parte de un torrente, de un cuerpo unitario, ¿no? Y me llamaba la atención un descoloque de fechas, ¿no? Porque hablamos de que la parte esa del No Diario de Manhattan está situado en 2015, la siguiente parte también. Pero hay al principio una parte en la que se hace balance de 2012, ¿no? Sí. Que no, creo que no la has leído, no el leído, balance. No, muy largas, hay unos textos muy largos y. Vale, eso quiere decir que el trabajo está hecho en mucha más extensión temporal. Sí, sí, ¿no? Son varios años de. Trabajo. Esto empezó como un juego. Es decir, yo hacía anotaciones que eran como disparates, ocurrencias, ¿no? Y pum, las anotaba, las lanzaba, algunas las ponía en redes sociales y tal, y luego las quitaba, las rescataba y me las metía en el cajón, ¿no? Y entonces, el otro, como no existía libro, es una cosa que me gusta hacer mucho en la red, que es inventarme títulos de libros que no existen, ¿vale? Como si estuviera trabajando sobre un libro y es un disparate que se me ha ocurrido, ¿y con qué casaría este título, ¿no? Uh-huh. Y entonces estos disparates que iba anotando, se me ocurrió lo de otro decir por decir, justo por el doble juego de palabras que has comentado tú. Primero, para ironizar y abajar a su estatura real mi capacidad de filosofar, pensar, reflexionar, etcétera, llevarla a un nivel medio de las aguas, ¿no? Uh-huh. Y por encima ni para abajo. Entonces era un poco ironizar sobre mi propia capacidad, ¿no? Uh-huh. Pero también era el deseo, un deseo verbalizado quizás torpemente o tartamudeado, pero a veces llorado y otras veces gritado. Un deseo realmente de que venga, de que la palabra vuelva a tener el respeto, el cariño y la autenticidad que en algunos momentos algunas personas han sabido darle, ¿no? Y que hoy le están dando a algunas personas, aunque en el espesor del presente, como comentaba con David, a veces quedan un poco invisibilizadas estas voces por el gran barullo que hay en la actualidad, ¿no? Tenemos una forma de censura que es la de la sobreabundancia. Cuando abunda muchísimo de algo, es muy difícil seleccionar, ¿no? Es decir, si tenemos, por ejemplo, 42 tipos de Coca-Colas, la 00, la triple no sé qué, la sin cafeína, la sin azúcar, la sin color, la sin gas, la con gas y tal, cuando vas a un bar tardas 10 minutos en pedir la bebida, porque ¿qué dices? Una Coca-Cola, pero como cero, sin gas, bueno, esta dificultad de escoger, ¿no? Hoy en día también nos ocurre con el arte, ¿no? Entonces, bueno, yo jugaba con todas estas ideas, ¿vale? Y el juego empezó en el 2009. ¿Vale? Luego hay otra cuestión. En la revisión y en el ajuste de todo el libro, no mantuve el orden de cómo fueron surgiendo los textos, sino hubo alteración. Y luego en el No Diario de Manhattan, evidentemente, juego con la doble intención, cada uno que lo coja como quiera, de que es un diario y no lo es. Con lo cual también hay un trabajo incluso de... He leído un texto justo para remarcar eso, un texto que está hablando en junio, pero desde junio está hablando como si estuviera ya en el futuro, es decir, como si ya hubiera vuelto para en septiembre, y estuviera reflexionando sobre lo que fue el viaje en junio, cuando en realidad estaba sentado todavía. Ese texto se escribió en junio. Pero ya hice una proyección, no sé por qué, no sabría decir por qué lo hice así, pero lo hice. Y luego, curiosamente, en septiembre, sin tampoco proponérmelo, me vinieron unos textos y bueno, se conectó todo y lo dejé estructurado. Muchas gracias. ¿Alguna cuestión? Bueno, si hablamos por... Sí. Yo quería aprovechar también, ya que estamos en un día, como este, hablando de... hablando de poesía, comentaros una actividad que va a empezar dentro de muy poquito aquí en la librería La Fuga. Una actividad organizada por La Palabra Itinerante y por la librería La Fuga, que es un club de lectura de poesía, un club de lectura especializado en poesía, y que va a tener lugar durante los meses de noviembre y de diciembre, que va a estar coordinado por David Eloy Rodríguez y por un servidor. Vamos a estar 7 días, 7 sesiones, que arrancan el lunes 14 de noviembre hasta más o menos mitad de diciembre. Va a estar la programación completa, con todos los libros que vamos a tratar, dentro de muy poquito ya, anunciada. Vamos a tener también visitas de algunos de los autores de esos libros, para que no solo esté la conversación entre el grupo, sino que también el propio autor nos pueda aportar su experiencia. Y creemos que es una selección de libros y de autores que merece muchísimo la pena. La inscripción en el club de lectura es gratuita, solamente está limitada por el aforo de la librería, y lo hemos puesto en 25 personas. Las personas que se inscriban recibirán una carpetilla de materiales para poder seguir el club, y también tener derecho a un pequeño descuento en los libros que se traten. Nada, estar pendiente, pues va a salir prontito la programación, y si os apetece, pues nos encantaría veros por aquí en el club de lectura de poesía de La Fuga. Yo también voy a hacer otro inciso. El domingo a las 9 de la noche, 8 menos cuarto, en el Teatro Alameda, se estrena, porque no se está pudiendo publicitar, se ha publicitado muy tarde, Gurumbé, historia de la memoria negra en España, es así como el subtítulo, sí. El documental de Miguel Ángel Rosales, del compañero, que se estrena aquí en Sevilla. Gloria para todos los que podamos ir para allá a dar apoyo. Y creo que las entradas mejor que las pillemos antes, estas cosas de barrio ya se sabe. En fin, aquí en el Teatro Alameda, que Miguel me pidió, en fin, eso, que te van publicitar un poquillo. Y muchas gracias por venir. Y seguimos hablando ahora con la cervecita. Muchas gracias.